No cabe duda, Herrera, mi niño, es dueño de un pensamiento tóxico, venenoso, propio a su condición infame de espía lacayo del imperialismo norteamericano y sus planes eternos de subyugamiento y opresión del pueblo dominicano, así como de destrucción del Estado Nacional Dominicano, al que ubica entre sus desafortunados planes con su manía de engullirse con todo lo que sea un Estado Nacional extraño a los Estados Unidos, o sea, al imperialismo norteamericano. Así, en su repulsiva condición, con título de artículo de su columna fija en la letrina Hoy, del día jueves 29 de febrero, no tiene ningún escrúpulo Herrera, mi niño, en apuntalar lo que favorece las calumnias que tanto gustan los más recalcitrantes y empedernidos enemigos del pueblo y nación dominicanos, como son los casos del esperpento haitiano Ogui Pie, alias José Francisco Peña Gómez, y su compinche, el acomplejado y mediocre farsante estafador Hugo Tolentino Dick, el bastardo trujillista nacido en el Palacio Nacional del dictador Trujillo y alimentado literalmente con leche del Partido Dominicano y de la Hacienda Fundación del dictador. Todo ser vivo que emplea el gentilicio haitiano para designar la nacionalidad de una persona, como es el caso de Ogui Pie, alias José Francisco Peña Gómez, lo crucifican tildándolo de racista, con la virtud de que de la misma situación se desprende el hecho de que efectivamente se avergüenzan de ser haitianos, lo cual es harto evidente que en verdad el señalamiento de haitiano da que pensar. La cuestión del empleo del gentilicio haitiano, no solo que es totalmente correcto en el caso de referirse a Ogui Pie, sino que al mismo tiempo que al este ofenderse, igual que Hugo Tolentino, lo hacían porque sabían que le estaban diciendo la verdad y daban a entender su perfecta comprensión del significado práctico peyorativo del gentilicio de marra. Además de que por sobre todo querían ocultar el alcance real de sujetos portadores de las peores taras ancestrales propias de bestia de la peor ralea, como lo resaltaron altos funcionarios coloniales, no solo españoles, sino franceses, como Chanlate y Kervesó, entre otros, como también los mismos oficiales españoles durante la anexión que motivó la gloriosa guerra de restauración en la historia de la República Dominicana. Y esa postura infame de los energúmenos como Hugo Tolentino y Ogui Pie es la que alienta y estimula sea asumida por los dominicanos por sujetos viles y canalla como Herrera, mi niño. Y esto lo hacen cuando evacuan por su boca que la República Dominicana nació, oigan señores, qué monstruosidad, que la República Dominicana nació no por una ley histórica, antropológica, de que dadas las condiciones de un territorio común, un idioma común, unas relaciones económicas comunes y una cultura común, lo lógico es que culminara constituyéndose un Estado Nacional, como establece el materialismo histórico, sino que lo que impulsó a la nación dominicana fue el instinto de liberarse del poder negro, lo que es inexplicable a la luz de la sociología científica y a la luz del materialismo histórico, pero que es, sin embargo, muy lógico, un espía, si lo piense, porque un espía pagado del imperialismo, como Herrera Miniño, está saturado de retorcimientos anticomunistas, de lo que hace gala de manera abundante este deleznable sujeto que es Herrera Miniño. Pero eso no es exclusivo de estos especímenes ultraderechistas como este que hemos mencionado, Herrera Miniño, sino que lo mismo es común encontrarlo en buena parte de la fauna oportunista, pseudo-revolucionaria y anticomunista de nuestro país. Veamos, por ejemplo, el caso del incorregible Charlú Mejía y sus corifeos un día después de que Herrera Miniño publica su embarre. Charlú Mejía, como maricón oportunista, no puede ser consecuente en un análisis donde proceda a reconocer su oportunismo, porque los oportunistas no se autocritican, los oportunistas no se corrigen su animadversión hacia los puntos de vista del marxismo-leninismo. Señores, Charlú Mejía escribe sobre el atencionismo político que se manifestó en las elecciones del 19 de febrero, como si eso fuera extraño a su trayectoria política. Señores, en el año 84, Charlú Mejía hizo un congreso de sus impensantes burros oportunistas y constituyó lo que dio en llamar el Partido Comunista de los Trabajadores, cuando Charlú Mejía nunca ha trabajado, ni ninguno de los que están ahí como Pocholo, nunca ha dado un golpe. Pocholo no sabe coger ni una plana, siquiera con su mano, no ya un pico ni una pala. Y se dieron el nombre de Partido Comunista del Trabajo. Para ese entonces se suscitó una polémica de ello con el Patrado, porque el Patrado lo acusó de querer robarle el nombre Partido de los Trabajadores Dominicanos. Y al mismo tiempo, cosa extraña, el Patrado con Guayubín, que se yo qué, Espinosa a la cabeza, y el otro, el curita Díaz Jaque, hicieron de público conocimiento que la otra aspiración del grupo de Charlú era que su objetivo era robarle el nombre al Partido Comunista de la República Dominicana, que somos nosotros, Paco Heredia, intercalándole al nombre Partido Comunista de la República Dominicana la expresión Partido Comunista del Trabajo de la República Dominicana. Desistieron de esto último y asumieron el nombre PCT, Partido contra el Trabajo. Pues bien, en el manifiesto dando a la luz pública sus conclusiones, afirmaron esta belleza: somos opuestos a las elecciones por ser farsa por principio. O sea, ese galimatías encubría que ellos se declaraban políticamente abstencionistas, como nosotros lo evidenciamos en Despertar, en sendos artículos analizando ese adefesio, que se pueden comprobar buscando la colección del periódico Despertar, en donde, partiendo del prólogo de Engels a su estudio sobre la historia de la guerra campesina en Alemania, Engels elucidaba el error que significaba el abstencionismo político, que era un truco que empleaban los oportunistas para favorecer la hegemonía de la burguesía en los procesos revolucionarios. Y por pura casualidad, parece, a Charlú le gustó la formulación y declaró que eran opuestos la gente del PCT, donde estaba Pocholo y un borracho llamado Rafael Salazar, que eran opuestos por principio de las elecciones. Con eso, lo que estaban era reafirmando que su papel en la política era secundar al PRD del leproso moral Juan Bosch y su discípulo, el haitiano Ogui Pie, como la historia ulterior vino a demostrar. Así las cosas, arribamos a que en esos tejimanejes prosigue Chalú Mejía su malabares. ¿Por qué Chalú Mejía no asume la responsabilidad de esa monstruosidad en el siglo XXI, decir que un comunista se declara abstencionista por principio? Aquí me corrige uno de los que está presente en esta entrevista, comentario, y me dice que no fue en el siglo XXI, que fue en el siglo XX, al final del siglo XX, que Chalú Mejía perpetró esa proeza. Pues bien, en el siglo XX. Señores, ¿quiénes son los que dicen que Chalú Mejía y su mamotreto de PCT, en donde no hay marxismo por ningún lado, fue el grupo de izquierda que planteó la crítica a rehusarse la izquierda a participar en política? Eso nadie en este país puede regateárselo al Pacorero. En ese sentido, nuestro partido presentó todo un programa de democratización del Estado y la institucionalidad democrática en República Dominicana, a lo que Chalhú y sus bandoleros plantearon que no se podía plantear la democratización del Estado porque se trataba de un Estado burgués terrateniente, que lo que había que democratizar era el país. ¿Y qué marxismo estudió Chalhú? Ah, bueno, efectivamente él dijo que su maestro de marxismo fueron Leandro Guzmán, un agente anticomunista, y Fidelio de Pradel, otro agente anticomunista. Señores, es que aquí han pasado demasiadas cosas y se quieren ocultar, no se quieren abordar autocríticamente. Chalú Mejía no puede hacerlo porque él es maricón y él tiene por empezar aceptando que él es del movimiento LGTB, que no todo el mundo lo sabe. Todo el que fue de la izquierda de los años 60 sabe que su eterno amor fue Fidelio de Pradel. Oh, pero ven acá, es que nos estamos poniendo locos. Así, siguiendo la cuestión, debemos recordar que para Chalú Mejía y sus bandoleros no hay historia, no se reconoce historia. A él lo que le gusta son los relatos y las narraciones, igual que, como he dicho, lo hace Cayetano Rodríguez del Prado. Pero no hay un pensamiento crítico en el medio de sus lucubraciones, en narraciones, sin conclusiones. Por ejemplo, ¿cómo es posible que todavía él esté hablando de la grandeza moral de Juan Bosch y de Peña Gómez, cuando Eric Schechter, un historiador norteamericano del Partido Socialista Norteamericano de Norman Thomas, escribió y declaró en una conferencia en la Fundación Funglobe de Leonel Fernández, otro discípulo aventajado del leproso moral y agente del imperialismo igual que vos y empleado del Departamento de Estado, que era un hecho comprobado según los papeles desclasificados de la CIA que en ese momento se habían hecho públicos por esta institución de espionaje norteamericano, que Juan Bosch era un espía pagado de la CIA y que él y su discípulo José Francisco Peña Gómez eran al mismo tiempo mercenarios a sueldo del Departamento de Estado norteamericano, es decir, de los gobiernos norteamericanos. Eso no existió. Esa declaración no tiene ningún valor, según Chalú. para nosotros tienen todo el valor confirmatorio de que vos era un agente del Congreso de la Cultura Anticomunista de la CIA del año 1950. Año, ese mismo año, 1950, para diciembre, lo encontramos en Cuba, Juan Bosch, encabezando la reunión en la cual se constituyó el Comité para América Latina del Congreso de la Cultura Anticomunista, en la que estaba Richard Milhon Nixon y Humphrey, el gran demócrata norteamericano de Peña, así como también Carlos Andrés Pérez. Y por demás, lo decimos y lo reafirmamos, estaba ahí presente buscando lo suyo como agente colaborador del imperialismo norteamericano, Salvador Allende de Chile, que luego escenificó junto con Fidel Castro y los revisionistas chilenos de Raúl Corbalán y el socialista de la CIA también, Raúl Ampuero, el padre de un locutorcillo que aparece en RT de Rusia como locutor de televisión y que era secretario general del Partido Socialista para cuando Allende escenificó aquella aventura que le costó a Chile el tener que sufrir la dictadura de Pinochet, de la cual Chile todavía no acaba de liberarse. Porque eso fue un acto de cretinismo parlamentario, donde se transgredió y con el que se transgredió y pisoteó todos los postulados del materialismo histórico recogido en la tesis del Camino de Octubre de Lenin y Stalin. Que cuando se transgreden la experiencia que recoge y sintetiza el materialismo histórico y dialéctico, los pueblos tienen que pagar grandes cuotas de sangre y sufrimiento por las persecuciones y la demoralización que cunde en el seno de los pueblos cuando se traicionan los principios. Eso no lo inventamos nosotros. Nosotros suscribimos ese punto de vista, pero no nos lo inventamos nosotros. Eso son experiencias recogidas por el batallar de los partidos comunistas a lo largo de la historia, durante todo el siglo XX y lo que va de XXI, enriquecido y corroborado por toda la lucha de las internacionales socialistas del siglo XIX. Pues bien, nosotros queremos reafirmar que todo cuanto acontece aquí es responsabilidad del oportunismo pequeño burgués predominante, cuyas causas no nos negamos a abordar, sino que no hemos caracterizado porque la hemos abordada con toda crudeza, sin atajo y dispuesto a reconocer nuestras responsabilidades en muchas acciones de ese proceso histórico. Pero nosotros no rehuimos ni vamos a rehuir enfrentar la crítica y la autocrítica. Es bueno que se sepa que lo que es el PRD de Bosch y de Peña es producto de la sumisión de esos personajes a la CIA y al imperialismo yanqui. Por ejemplo, ustedes recordarán, y los que sean muy jóvenes podrán encontrarlo en todos los discursos, el palabrerío, la diarrea de palabras de Peña Gómez, de su discurso, que él se ufanaba de ser amigo de Norman Thomas. Norman Thomas es un ciego norteamericano, espía de la CIA, que era el enlace de la escuela de la CIA de Costa Rica con las fundaciones Rockefeller y la fundación Ford, que existía esa escuela tanto con el título de Fides, tanto en Costa Rica como en Venezuela, en México y aquí en República Dominicana. En una ocasión, por varios años, existe una seccional de la Fundación Fides, Fundación Internacional de Desarrollo Económico Social. de esa escuela debe saberse, para que lo sepan, es que vienen gentuzas como Milagro Ortiz, de esos fondos que se nutren canallas como Rafa Gamundi, Rafael Albuquerque y la playa de lo de Peña, Washington de Peña, Julio de Peña. No me refiero a de Peña Valdés, que es un oportunista que viene directamente como infiltrado de los cuerpos de seguridad de Balaguer y de Trujillo. De ahí vienen, oigan estas playas de que voy a decir, los hermanos de Peña, entre ellos el compositor y cantante Aníbal de Peña. Viene Armando Hopperman, Rafaelito Alburquerque, el mismo pájaro que anda por ahí, hablando todavía vagabundería. Hay algunos que han muerto, como Brinio Díaz, y hay otros que están vivos o que se han retirado por aberraciones y vicios, como el caso de uno que era, que se la daba de buen orador, pero que realmente era demasiado maricón, José del Carmen Rodríguez. Si alguien lo recuerda, ya sabrá que no estamos hablando mentiras. Esa es la historia de las aguas sucias que traen estos lodos que hoy estamos viviendo y que hoy estamos luchando para transformar en un nuevo movimiento revolucionario en esta media isla, que luche por la independencia nacional, la soberanía nacional, el bienestar del pueblo y el socialismo en República Dominicana. De manera que hasta la próxima. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.